y Martín Espanza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 18 de febrero del 2017. Saludamos a nuestro auditorio en el interior del país y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hola Martín, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Lulú, amigos del auditorio, buenos días. Enviamos un saludo a todos los trabajadores del país, en especial a los miembros activos y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Mañana se cumplen 11 años de que explotó la mina 8 de pasta de conchos Coahuila. Ahí quedaron enterrados 65 mineros del carbón. Prohibido olvidar. Prohibido tu comentario, te invito bueno oficial. Prohibieron el rebelarse contra la mediocridad. Prohibieron las elecciones y la esperanza popular. Y prohibieron la conciencia al prohibirnos el pensar. Si tú crees en tu bandera y crees en la libertad, prohibido olvidar. Que el segundo hombre más rico del país, Germán Larrea, líder del Grupo México, se negó a remover los escombros de la mina 8, por lo que no se sabe cuántos mineros murieron por la explosión y cuántos por no haber sido rescatados, explicó Cristina Auerbach, quien desde entonces ha realizado una labor social en la zona denunciando las condiciones de sobreexplotación e inseguridad en las que trabajan los mineros del carbón. Obviamente el tema de Paso de Conchos, como cada año, es el rescate de los restos de los mineros. Creo que mientras más pasa el tiempo, más obvio, más urgente se está volviendo el tema, porque no hay nada que explique por qué si pueden sacar más de 10 millones de toneladas de carbón cada año, pero no pueden sacar a los mineros. ¿Cómo si hay tecnología y recursos para sacar carbón y no se aplica esa tecnología y esos recursos para rescatar a mineros? Y la respuesta es que finalmente no lo hacen porque son pobres, son trabajadores pobres, de familias pobres, de una región empobrecida, y para ellos no tienen valor. Creo a estas, o lo único bueno de que no se haya hecho el rescate de Pasta de Conchos, es que como sociedad nos permitió ver toda la tragedia humanitaria de la región carbonífera, al no solo dentro de las minas de carbón, sino de los pueblos mineros como Cluete, la Florida, en donde empresarios del PRI y funcionarios de las alcaldías se meten a extraer carbón de las zonas habitacionales, dañando la salud, el ambiente y el patrimonio de las familias mineras y de la gente más pobre de la región. Así que el tema de Pasta de Conchos es el rescate, sí, pero como venimos diciendo desde hace muchos años, queremos el rescate de la región carbonífera, no nada más de los mineros de Pasta de Conchos. Hasta el año pasado me comentabas que ya habían logrado que no hubiera ni un muerto en las minas de carbón. ¿Este año cómo se comportó pues ese registro? Efectivamente, hace un año habíamos cumplido un año sin muertes en minas de carbón. Lamentablemente, este año, de febrero, digamos, fallecieron tres trabajadores. El último de ellos, el 6 de agosto pasado. Entonces ya llevamos otra vez 7 meses sin muertes en minas de carbón. Creo que hemos logrado, y ha sido un gran acierto, el trabajo que se hace con la subdelegación de la Secretaría del Trabajo de Sabinas, junto con la organización Familia Pasta de Conchos. Ahora, lamentablemente, esta buena práctica sigue siendo una mala práctica, porque no parece ser una política de Estado. Es decir, no hay voluntad ni del gobierno del Estado de Coahuila ni del gobierno federal de regular y castigar a quienes están extrayendo carbón de forma clandestina. Es un trabajo que hace la subdelegación de Sabinas con la organización, y en ese sentido nosotros creemos que esto que ha resultado tan exitoso debería de ser una política de Estado y no depender del esfuerzo de quien esté ahora como subdelegado o de mi presencia en la región carbonífera. Debería ser una política que se aplique a toda la minería en el país. Hasta el año 2015 se reportaban 33 muertes de mineros del carbón en Coahuila cada año debido a las malas condiciones de seguridad e higiene en el trabajo, pero la desgracia que acarreó la explosión de la mina 8 de Pasta de Conchos generó algo bueno, que fue que la sociedad comenzó a participar y empezó a denunciar cuáles eran las condiciones de trabajo, que eran adversas totalmente, pocitos, donde solo cabe un cuerpo semiparado, semi-inclinado, y están ahí más de 8 horas. Esta labor social de la organización Familia Pasta de Conchos, sin embargo, ha provocado que los dueños de las minas del carbón amenacen la integridad física y la vida de quienes participan, denunciando las condiciones peligrosas. Sobre todo atacan a su dirigente, Cristina Oberba. Sí, quiero agradecerte que nos han acompañado Frecuencia Laboral todos estos años. Son de los que cada año, cada vez que pasa algo, se comunican con nosotros y les queremos agradecer. Y queremos aprovechar también su recurso, la Frecuencia Laboral, para denunciar la enorme campaña de hostigamiento y de violencia contra miembros de la organización Familia Pasta de Conchos que se están cometiendo en Coahuila, contra defensores del territorio, contra defensores de los mineros, contra mí misma, por impedir la operación de minas que lo hacen de forma ilegal y clandestina dentro de los poblados, por impedir que metan a los muchachos a minas que no tienen condiciones para trabajar. Bueno, durante más de un año han estado haciendo una muy fuerte campaña de desprestigio en mi contra, de desprestigio contra la organización, y empresarios que no cumplen con sus obligaciones laborales ni ambientales se están atreviendo a abrir denuncias penales contra nosotros, y nos preocupa mucho que el gobierno del estado de Coahuila, en lugar de detener a quienes están exponiendo a los mineros y a los pueblos, esté abriendo averiguaciones contra los defensores de derechos humanos de los mineros y de los pueblos. Y pues es como muy característico que a los crímenes industriales no se les castigue. No es característico, más bien es muy intencional, porque incluso en la reforma laboral ellos, la Familia Pasta de Conchos, intentaron que se catalogara como un crimen que debería penalizarse estas muertes industriales que son muy frecuentes en México. Sí, y además, Germán Larrea, no nada más es el tema de Pasta de Conchos, sino son los que detonaron la huelga en Cananea, en Sombrerete, Zacatecas, en Taxco, en Guerrero. Son los que envenenaron el río en Sonora. Y no resuelve las autoridades para poder incluso quitarles las concesiones que tienen para la explotación de manera insegura, no cumpliendo con las normas de medio ambiente, no respetando los derechos de los trabajadores. Sin embargo, este empresario, que es el segundo hombre más rico de este país, pues no nada más está en estos giros, también está en el tema de ferrocarriles, también están en se han dado concesiones en el sector de electricidad, en el sector de petróleo, también hidrocarburos, y así se manejan con toda impunidad. Y también pretendía quitarles las tierras acá en la Sierra Norte de Puebla para hacer ahí otra explosión minera, concentrar agua, nada más que ahí sí la gente se movilizó y no se lo permitió, porque ahí es muy importante tener agua limpia para producir productos alimenticios. Y con las minas el agua es una de las primeras cosas que se contaminan, y hay lugares donde no se puede consumir el agua porque está muy contaminado. Además de que está aquí en México, es una empresa multinacional, en Estados Unidos le cancelaron la concesión de una mina por este tema de no cumplir con las normas de medio ambiente ni de respetar los derechos de los trabajadores. En Perú también están metidos, ahí hay un gran problema con las comunidades indígenas principalmente, porque estaban afectando la fauna de toda esa región, incluso con todos los químicos que ocupan para la explotación de las minas, estaban contaminando los mantos acuíferos. Ahí también hubo un gran movimiento de las comunidades para echarlo para afuera. Sin embargo, aquí en México pues está respaldado por los gobiernos en turno. Recordemos que en la época de Pasta de Conchos pues estaba un gobierno panista, primero con Vicente Fox y después con Felipe Calderón, que continuó el conflicto, y ahí estaban pasaron dos secretarios del trabajo, Salazar, Francisco Salazar, y Javier Lozano Alarcón. Sí, pero además eran juez y parte, porque el secretario de Gobernación, que era Fernando Gómez Mon, era al mismo tiempo abogado de Germán Larrea. Entonces, ¿cómo le iban a tocar un pelo si realmente tenía protección oficial? Pues eran sus empleados, ¿no? Y para no asumir su responsabilidad este empresario, con la complicidad del gobierno, pues lo más fácil fue voltear y generarle el conflicto al sindicato. Responsabilizar a Napoleón Gómez Urrutia sobre una supuesta de desfalco de 55 millones de dólares, que tuvo que salir exiliado del país y ha tenido que enfrentar una serie de juicios que a la fecha no le han demostrado nada y que continúa el propio conflicto, ¿no? Pues el acto luctuoso en memoria de los 65 mineros del carbón que perdieron la vida por un accidente industrial por negligencia, porque había acumulación de gas grisú explosivo. El acto luctuoso, les decía, va a ser mañana, domingo 19 de febrero del 2017, en dos sedes: una afuera de la mina 8 de Pasta de Conchos en Coahuila a las 11 de la mañana, y la otra va a ser en la Ciudad de México, como cada año, va a ser al mediodía afuera de las oficinas corporativas de Grupo México, que se ubican en la calle Campos Elíseos, número 400, casi esquina con Avenida Reforma. Bueno, casi confluyen ahí entre el Auditorio Nacional y la Fuente de Petróleos. Para por ahí pues lo buscan quien desee acudir. Es realmente un acto religioso, luctuoso. El despertar del gallo. Gallo. Bien, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, la pregunta del despertar del gallo es: ¿qué ocurre cuando el trabajador renuncia a sus derechos laborales? Si conoce la respuesta, ya me participe. Lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Más información sobre el tema de seguridad y higiene en el trabajo. El jueves pasado, el doctor Luis Manuel Pérez H. Pantoja, colaborador voluntario de Frecuencia Laboral, estuvo muy activo en la Cámara de Diputados, el jueves 16 de febrero de este año, para intentar frenar un atropello a las decisiones democráticas en materia laboral. Y para platicarnos de qué se trata, se encuentra en la línea telefónica. Sí, buenos días. Platíquenos, ¿qué fue lo que pasó el jueves en la Cámara de Diputados? Se presentó un proyecto de reforma a los artículos 476, 513, 514... y una adición de un nuevo artículo, el 515 bis. La situación es que con esta reforma se va a cambiar radicalmente la forma en que se actualizan las tablas de enfermedades de trabajo y de evaluación de incapacidades permanentes. Hasta la actualidad, estas tablas debían de ser modificadas por el legislativo, pero esta reforma le quita la facultad al legislativo para legislar en esta materia. Cuando se hizo la reforma del 2012, los legisladores cometieron una pifia tremenda. Por un lado, en el artículo 513 de esta reforma, que es actualmente lo que vige en el tema, dice que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, previa opinión de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo actualizará las tablas de enfermedades de trabajo y de evaluación de incapacidades permanentes que se publicarán en el Diario Oficial. Y el 515, también vigente, dice que la Secretaría del Trabajo realizará investigaciones a fin de que el presidente de la República pueda iniciar ante el Poder Legislativo la adecuación periódica de las tablas de referidas. Es decir, hay una contradicción, entre los artículos, y los legisladores ahora la quieren resolver fácil, cometiendo otro atropello más, y establecen que será el titular del Ejecutivo que va a hacer un decreto, pero dice su segundo párrafo del 513 de la propuesta: para tal efecto, el titular del Ejecutivo deberá contar con el apoyo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de la aprobación previa al proyecto respectivo por parte de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Como pueden observar, esto de la aprobación previa quiere decir que lo que se modifique será aprobado por un organismo donde la patronal tiene el control absoluto de lo que se hace en esa comisión. Esto va a significar que serán la patronal quien diga qué es enfermedad de trabajo y qué no es enfermedad de trabajo. Y es más, con la modificación a las tablas de evaluación, dirán a qué corresponde la indemnización o la pensión cuando un trabajador es dañado por motivo del trabajo. Es decir, que si hoy una enfermedad se califica con un porcentaje X de incapacidad permanente, digamos el 50%, pues para el día de mañana, cuando esté vigente esta nueva reforma, si a los señores empresarios les parece muy caro y que les va a aumentar sus costos de producción, pues ya no será el 50%, le dirán que es un 30% de incapacidad permanente. Entonces, están dejando en manos de la iniciativa privada el definir qué es enfermedad y cuánto se debe indemnizar, aspectos que van contra la Constitución. En la fracción 15 del artículo 123 se establece muy claramente que en la fracción 14 y 15 que los patrones son responsables de los accidentes y deberán pagar, deberán indemnizar por esto. Entonces ahora pues ya se deja en manos de ellos definir el monto. Realmente es un suicidio, un harakiri que se está haciendo la propia Cámara de Diputados al ceder esta facultad y estas responsabilidades políticas, sociales y legislativas a las empresas. El entreguismo sobre los derechos de las trabajadoras y trabajadores continúa, Lourdes. Así es, doctor. Bueno, pues le agradecemos mucho que nos haya alertado sobre esto. Ya algunas organizaciones ya están firmando un comunicado que usted envió para que no le dejen a los patrones y al gobierno la decisión sobre la salud y los accidentes que sufren los trabajadores. Lourdes, decirles que este punto se va a discutir en la sesión del 21 de febrero del Pleno de la Cámara de Diputados. Ah, pues vamos a estar muy pendientes y, como le decía, si nos manda su información por escrito, la publicamos en www.frecuencialaboral.com para que más gente se entere de lo que está pasando. Muchísimas gracias, doctor. A ustedes. Buen día. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martínez Parza. Seguimos. Bueno, queremos saludar a los colaboradores voluntarios, Andrea Luna, quien nos acompaña y nos apoya contestando sus llamadas telefónicas, también nos apoya transcribiendo algunas de las entrevistas y participaciones que aquí se hacen para publicarlas en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Está Antonio Peregrino Rojo, el amigo bombero peregrino, también apoyándonos en los teléfonos. David Muñoz en los controles técnicos, él hace posible que usted nos escuche en su hogar. Se encuentra con nosotros aquí en el estudio el licenciado Jesús Luna, Carlos Magariño y Martín Esparza Flores y su servidora Lourdes Martínez. Tenemos llamadas del auditorio. Sí, Aurelio Gutiérrez, jubilado del ESME, manda un afectuoso saludo a la mesa y a todos los integrantes de Frecuencia Laboral. Nuestro compañero Ernesto Brambila también saluda a todos los que estamos aquí, le manda un afectuoso saludo a Carlos Magariño. Alejandro Serrano de Hidalgo saluda a Martín de parte de los productores de Betabel de Tlahuelilpan, Hidalgo. Carlos Muñoz, jubilado, invita a todos los radioescuchas a la asamblea informativa por 7 años en resistencia del Comité del Mercado de la Bola. Van a hacer un evento hoy a las 11 en la explanada del mercado. Saluda y felicita a todos aquí en el programa. Y nos vamos a reír para no llorar, porque los precios de la gasolina bajaron 2 centavos. Si usted llena un tanque, se va a ahorrar 80 centavos. No, verdaderamente es de carcajada esta decisión. Sí, y es por el tema político-electoral. Pero 2 centavos, sí. Eso, en lugar de favorecerles, pues es en contra, porque realmente es una burla. Bajarle 2 centavos después de que subieron casi 4 pesos, ¿no? Sí, efectivamente, y eso está contemplado en la misma reforma energética que hicieron. O sea, todos los diputados y senadores que votaron esa reforma sin leerla, prácticamente contemplaban que le iban a retirar todo el subsidio a los precios de la gasolina, del diésel, del gas, porque hoy en su lógica es el libre mercado, ¿no? Y sin embargo, esos precios que se han impuesto en el país van contemplados una serie de impuestos de recaudación para Hacienda y que se distribuye prácticamente a los gobiernos estatales, a los propios partidos políticos, porque todos están contemplados con una participación y nadie dice nada. Algunos da risa cuando sacan sus spots publicitarios diciendo, es que nuestros diputados senadores votaron en contra. Pero sí están recibiendo sus partidos políticos, el presupuesto del erario público y la recaudación que están haciendo a través de la gasolina. Y además, fíjate, a diputados y senadores les pagan la gasolina y les pagan incluso el peaje, o sea, el pago de casetas. Y ya los han cachado que en muchos casos no usan ese dinero para ellos, sino que le dan, yo creo, las tarjetas a sus hijos o algo así, porque han encontrado que viajan en rutas que no son las suyas, ¿no? Sí, si se hace un análisis de cómo han estado aumentando de manera constante el precio de las gasolinas para llegar a lo que han impuesto el día de hoy, en la lógica del mercado, pues si baja el insumo principal que es el petróleo, tendría que bajar el precio de la gasolina. Y no es así. Apenas en el norte del país, en el estado de Tamaulipas, hubo paros de gasolineras por 12 horas porque los automovilistas están yendo a cargar a Estados Unidos, que está más barata la gasolina en Estados Unidos. Y acá, cuando tenemos petróleo, cuando están las refinerías, resulta que no se baja el precio, al contrario, se aumentó en principios del año y eso ha motivado que muchísima gente salga en protesta, a tomar acciones, a ir en contra del gasolinazo, pero el fondo es la reforma energética. Es una reforma que es entreguista de los recursos naturales del petróleo a las multinacionales, el tema del negocio que traen de la compra de gasolina a Estados Unidos, y prácticamente es desmantelar todo el sector de hidrocarburos para beneficiar a las multinacionales. Sí, en otra información, el gobierno estadounidense de Donald Trump impulsará una reforma laboral para Estados Unidos, pero que va a tener impacto en todos los países como México, donde hay transnacionales estadounidenses. Eso para abaratar aún más el costo de la mano de obra. Más de 500 empresas que tienen los estadounidenses en distintos puntos del país, sobre todo en países en desarrollo donde pagan muy barato en relación a su país, porque quieren abaratar aún más el precio de la mano de obra. Eso lo informó en entrevista con Frecuencia Laboral el doctor en economía David Lozano, presidente colegiado del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, el CAM de la UNAM. Lo paradójico que es de algunas de las 14 medidas que impulsará el gobierno de Trump va en contra de las reformas laborales neoliberales que se han implementado por los gobiernos anteriores y que los presidentes, diputados, senadores mexicanos siguieron al pie de la letra, como es la eliminación de todas las formas de intermediación de contratación laboral, lo que también se conoce como outsourcing, y dejarán de pagar por hora para instaurar un salario mínimo por jornada de 8 horas. Dice el doctor Lozano, el objetivo final es favorecer a las transnacionales con contratación de obra más barata y también sustituir a los trabajadores locales, como en México, por trabajadores estadounidenses. 20% de la plantilla laboral obligatoriamente va a ser estadounidense y eso contraviene las disposiciones de la ley federal local que establece que el 90% de los trabajadores debe ser mexicano. Y de hecho, los trabajadores manuales todos deben ser mexicanos, el 100%. Nada más los técnicos y especialistas en un 10% pueden ser extranjeros. Pero con esta ley, que va a ser transnacional, pues nos van a pasar a afectar aún más porque esto va a implicar desempleo. Vamos a escuchar lo que nos dijo el doctor David Lozano. Son 14 lineamientos y esos lineamientos a corto plazo afectarían en términos de sus prestaciones sociales al 49.64% de los trabajadores del campo, la ciudad y la ciencia en los Estados Unidos. Y a nivel mundial también a corto plazo afectarían en primera instancia en sus prestaciones sociales a 1.027 millones de trabajadores del campo, la ciudad y la ciencia. Entonces, este tipo de medidas que está queriendo establecer el gobierno de los Estados Unidos pues beneficiaría a nivel mundial a 586 empresas y en consecuencia también impulsaría el incremento en el grado de explotación y las formas de despojo de los trabajadores a nivel mundial. Estas 14 propuestas o lineamientos para la reforma laboral que plantea o pretende plantear el gobierno de Donald Trump van en los siguientes rubros. Uno, la modificación en la contratación formal en los Estados Unidos. La dos, la ampliación de la subcontratación en los sectores gubernamentales y privados. Tres, establecer una política de bajos costos en la contratación para impulsar a las empresas americanas. Cuatro, cambiar la legislación laboral al respecto de la celebración de contratos de trabajo y establecer la figura de acuerdo laboral sin marco regulatorio. Y acuerdo implícito de trabajo, el famoso AIT. 5. Modificar las relaciones laborales para el pago de trabajo por hora en los Estados Unidos y cambiarlo a otras formas de retribución en las empresas que así lo requieran. 6. Establecer formas de pago por obra celebrada o por jornada en regiones de los Estados Unidos en las que las empresas americanas lo requieran. 7. Cambiar la regulación de las obligaciones laborales al respecto de los sectores de trabajadores no americanos. 8. Cambiar la política de gasto gubernamental oneroso en política de salud, vivienda, empleo, desempleo y prestaciones laborales no justificadas. 9. Modificación de la política laboral femenina con respecto a los gastos onerosos y desalentadores de la productividad. 10. Nueva legislación en el caso de contratación de trabajadores no americanos. 11. Implementación de nuevos lineamientos laborales para los tratados comerciales que sean favorables para los estadounidenses y sus socios. 12. Nueva regulación para la contratación de los trabajadores americanos en las empresas americanas que se encuentran en el exterior. 13. Eliminación de la intermediación laboral en todos los sectores de la economía estadounidense y formulación de políticas que garanticen la autonomía de los trabajadores, así como cambios en la regulación para considerar o no elementos de despido distintos al laboral. 14. Establecimiento de una política de regulación laboral que permita más ventajas a las empresas en la contratación o no contratación de trabajadores americanos. Estas 14 medidas pues traerían una serie de consecuencias a nivel no solamente de Estados Unidos, sino por ejemplo en el caso de Estados Unidos afectaría el 49% de los trabajadores en sus prestaciones sociales, afectaría al 38% de los trabajadores en términos de sus condiciones laborales y de contratos de trabajo, y afectaría en términos de pensiones al 31% de los trabajadores norteamericanos. Para el caso de México, eso que se pretende hacer como una iniciativa laboral en el caso de Trump, afectaría en el caso de México al 29.6% de trabajadores, es decir, a 16 millones. En el caso de las condiciones laborales y contratos de trabajo, afectaría el 22.26%, y en el caso de pensiones afectaría el 16.69% de los trabajadores mexicanos. Entonces, este tipo de 14 lineamientos que pretende el gobierno de los Estados Unidos ahora, pues va a empezar a implementar, y ha estado tomando una serie de iniciativas al respecto, tanto en el caso de los primeros 100 días, en los cuales lo que se destaca es la congelación de la contratación de empleados federales, excluyendo a los militares y trabajadores de la salud, exigir por cada nueva regulación federal que se eliminen otras dos existentes, la renegociación del NAFTA, el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, partiendo de un acuerdo totalmente favorable para las grandes corporaciones en lo que respecta a los costos de contratación laboral y comercial, ordenar al secretario de Comercio y al representante de Comercio, dos cargos que son del gobierno norteamericano, que identifiquen qué países perjudican a los empleos estadounidenses por culpa de abusos comerciales y de costos de mano de obra, lo que es una medida para presionar la contratación más barata en otros países, y determinar cómo acabar con ello de manera legal, es decir, formulación de nuevos acuerdos comerciales, negociación de una legislación que permita crear 25 millones de nuevos empleos a través de la reducción masiva de impuestos a la clase media, pero también va a ser con medio de esta reforma laboral. Establecimiento de tarifas para evitar que las empresas reubiquen a sus empleados en otros países para que envíen sus productos a Estados Unidos libres de impuestos. Y derogar totalmente todos los que son programas de seguridad social, particularmente el Obamacare, entre otros. Y este tipo de afectaciones en el caso del nivel mundial, bueno, pues afectaría a 1.027 millones como... Pues ahí está la información, vamos a esperar cómo viene, porque si eliminan a las outsourcing, a quien afectan es a los funcionarios y exfuncionarios públicos, que son los principales dueños de las outsourcing, según el doctor Busas, quien es un experto en esta materia y es investigador de la UNAM. Martín, ¿qué nos platicas de el Sindicato Mexicano de Electricistas? Bien, la semana pasada mencionábamos sobre la audiencia en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en la Junta Especial número 5, de la demanda que promovimos en contra del SUTER por el convenio de limitación de zonas en materia de trabajo. Y aquí mencionaba sobre las chicanadas jurídicas que en el argot se mencionan, porque la Junta, cuando interpusimos la demanda, en el acuerdo que dicta, prácticamente no pone el nombre completo del SUTER, solamente dijo Sindicato de Trabajadores Electricistas, ¿no? Entonces la audiencia se hizo el lunes, los abogados lo plantearon, la Junta tuvo que acordar nuevamente el nombre completo, bien, con su dirección, que así lo establecimos en la demanda, y se programó la siguiente audiencia, va a ser la tercera semana del mes de marzo. Aquí es un tema muy relevante porque uno de los objetivos de Felipe Calderón y Javier Lozano era la disolución forzada del sindicato, y además apoyado por algunos grupos disidentes que incluso demandaban que se vendieran los bienes del sindicato y se repartieran los recursos entre todos. Una serie de demandas que hemos tenido con el cuerpo jurídico de atender la Junta. A todas estas les dieron palo prácticamente porque no prosperaron. Y lo importante es que mantenemos el Registro Nacional de Industria, el Sindicato Mexicano de Electricistas. Y hoy lo tenemos que hacer, ¿vale? Pues es una de las luchas importantes, que no es fácil, porque atrás del SUTER está el Estado Mexicano, el gobierno, y están pues las centrales obreras, charras como la CTM, el Congreso del Trabajo. Sin embargo, en nuestra zona, pues la respuesta de los usuarios y de organizaciones sindicales agrupadas a la nueva central han estado dando el apoyo al sindicato. Es uno de los temas que se ha tocado ya directamente en la Secretaría de Gobernación y en la Secretaría de Energía. Entonces ahí está, se hizo el lunes la audiencia, se corrigió lo que habían hecho de chicanadas, porque pues estas juntas que son de conciliación, así fue el objeto de su creación, pues prácticamente que son tripartitas, pero el representante de los trabajadores es del SUTER. Es juez y parte, ¿no? Es juez y parte, el representante de los del gobierno, pues prácticamente los ponen ellos, y de la empresa, pues también. Entonces es un escenario, pero sin embargo es un instrumento que el sindicato está utilizando para poder reinsertar laboralmente también a los trabajadores que estamos en nuestra organización. Y por otro lado, vamos a empezar a partir del día lunes una serie de asambleas con nuestros compañeros por grupos de trabajadores para informarles lo que ya concluyó el Politécnico Nacional de la planeación estratégica de la cooperativa LF del Centro, y informar de todos los predios recuperados, porque ya cada una de las unidades productivas que así le hemos nombrado tiene, ya les vamos a ubicar predios y proyectos para poder utilizar el fondo que aportamos todos y detonar una serie de actividades que permita avanzar en la reinserción laboral. Toda la semana que viene va a haber asambleas por la mañana, por la tarde, ya están publicadas en nuestra página, ya están circulando las convocatorias, y esto nos permita identificar todo lo que se ha detectado de áreas de oportunidades utilizando la fuerza laboral de todos los trabajadores del ESME. Bueno, pues muy bien, vamos a estar pendientes de cómo se va dando el proceso, y pues les deseamos mucha suerte y que recuperen la materia de trabajo. Licenciado Luna, ¿sabe usted qué es seguridad social? Seguridad social, ¿sabes lo que es? Bueno, pues existen diversas opiniones sobre lo que es la seguridad social. Algunos consideran que la seguridad social solamente se reduce a la atención médica y pensiones. Otros consideramos, me incluyo yo por supuesto, en que la seguridad social abarca otro tipo de situaciones como es la educación, un salario digno, la vivienda, pensiones y el servicio de salud que puedan garantizar, de acuerdo a la Constitución en su artículo 1, el vivir dignamente y de acuerdo a lo que se establece de los derechos humanos. En ese aspecto, incluso hay ciertas disposiciones en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Recordemos que desde el 17 se estableció la necesidad de que los trabajadores gozaran de una vivienda en su fracción 15. Posteriormente, en el 72 se crea el Fondo de la Vivienda, mismo que están señalados en la Ley Federal del Trabajo a partir de su artículo 136 al 152. Ahí se crea también la Ley del Infonavit. Con el paso de los años, estos han sido reformados. En el cuarto bimestre de 1997 se reforman nuevamente tanto la ley del, la Ley Federal como la del Infonavit, en la cual se establece el criterio de que los trabajadores que ingresan a partir de esa fecha, lo que perciben del Infonavit, que es el 5% que aportan sus los patrones, pasarán a formar parte de sus cuentas individuales, para que en un momento, si no hacen uso de un crédito hipotecario, pues eso pasa a formar parte de los recursos para obtener una pensión. En el caso de los trabajadores que cotizaron antes del 97, igual si no hicieron uso de esos recursos, a ellos se les tendrá que devolver. Pero aquí vienen dos hechos que son importantes. Algunas empresas no cubren esta aportación del 5% y los trabajadores tampoco lo reclaman. Es un poco la situación. Y sobre todo, todos aquellos trabajadores que son contratados, se dice, por honorarios, y que gran parte de estos están trabajando en dependencias públicas, donde precisamente es donde deben respetar con más razón pues todo lo que dice nuestra Constitución y todo lo que dicen las leyes reglamentarias, cosa que no sucede. Pero los trabajadores, al final de su vida productiva, tienen el derecho a reclamar, porque el Infonavit y el Fobiste son órganos fiscales autónomos y esos tienen la obligación de, si el trabajador no reclama, ellos obligar que las empresas o las instituciones paguen. Desafortunadamente pasa esto, una situación como la que planteó el compañero Martín. Estas instituciones lo único que hacen es estar chicaneando los derechos de los trabajadores. Claro, nosotros fuimos, ya no me acuerdo si fue en el 2015, junto con Pedro Villegas y Manuel Padrón, él era de el Centro de Análisis y Reflexión Laboral, y Pedro Villegas del CEMPROS, porque fuimos a ver por qué iban a aprobar que se bursatilizaran los recursos del Infonavit. Lo aprobaron. Y lo que nos dijo Pablo Gómez es, si no traen 20.000 personas ahorita, lo vamos a aprobar sin leer la iniciativa, sin discutirla y sin analizarla. ¿Por qué? Dice, porque ya lo firmaron nuestros compañeros de la Cámara de Diputados, y ya cuando vemos la firma que está ahí, pues ya nomás nosotros firmamos y nos evitamos de problemas. Dice, tienen una hora para traer 20.000 trabajadores. Y dije, es cierto. O sea, mientras el trabajador no se movilice, estos van a seguir haciendo ese tipo de, pues, tranzas. Por eso vamos ahorita a ver esto que tranza con las Afores. Porque, ¿cómo es posible que ni siquiera lean las iniciativas? Nomás llegan y les dicen, se va a bursatilizar, usted fírmele, ¿no? Y le firman. Seguramente por algo que les conviene también a ellos. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Prevención laboral con el bombero peregrino. Hola, muy buenos días. Les habla su amigo el bombero peregrino. Hoy les platicaré de las explosiones en casa habitación. Una de cada 10 explosiones en departamentos o casa habitación en la Ciudad de México sucede cuando están pintando con compresora utilizando esmaltes disueltos en tiner, o cuando están limpiando utilizando solventes o limpiadores inflamables. Una habitación normal se llena con una mezcla explosiva solo con un cuarto de litro de un solvente combustible disuelto en el aire de esa habitación. Solo basta con que esa mezcla explosiva encuentre una fuente de ignición para ocasionar una explosión, que puede ser muy destructiva, puede derribar muros y causar daños a las personas y a la estructura de la casa o del edificio. La recomendación es que antes de pintar o limpiar utilizando solventes, coloque un ventilador en la ventana para que saque la mezcla explosiva fuera de la habitación y evitar el riesgo. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068. O escríbame al siguiente correo electrónico, antonioperegrinorojo@yahoo.com.mx. Informó para Frecuencia Laboral su amigo, el bombero peregrino. ¿Qué tranza con las Afores? Para hablarnos de este tema, Carlos Magariño Luevano, presidente de la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana, se encuentra hoy en el estudio de transmisión. Buenos días. Buenos días, compañeros y compañera. Un saludo a la resistencia a los jubilados del ESME. Pues están fraguando en la Suprema Corte un nuevo atraco fenomenal a las pensiones, particularmente en los rubros de cesantía de edad avanzada y vejez, tomando como pretexto la crisis económica actual, ¿no? Y anteponiendo, desde luego, según ellos, el interés nacional o el interés superior de la nación, como lo hicieron con Luz y Fuerza del Centro. Dicen que los trabajadores que tienen un plan de jubilación privado o que su jubilación es derivada de la aplicación del contrato colectivo de trabajo, de un contrato colectivo de trabajo, no tienen derecho, no tienen procedencia el reclamo que puedan hacer para los recursos de cesantía en edad avanzada o vejez. Y, amén de ello, plantean que esos recursos que están en las Afores, ¿no?, se las tienen que enviar al gobierno federal para que se invierta a su vez en las empresas productivas del Estado, llámese Pemex y CFE, porque ellos conciben que las reformas estructurales son exitosas y que para que no es necesario que nos beneficiemos de nuestra pensión en cesantía, en edad avanzada o vejez, porque con la aplicación de esos recursos a esas empresas productivas del país, no solamente nos vamos a beneficiar nosotros, sino la colectividad de la sociedad mexicana. están planteando una iniciativa, un proyecto de tesis jurisprudencial a través de la Suprema Corte de Justicia para quitarle a los recursos de cesantía en edad avanzada y vejez alrededor de 3.942.000 millones de pesos. Se está fraguando eso a partir del segundo semestre de este año. Y nosotros, el Sindicato Mexicano de Electricistas y la Confederación, estamos planteando a los escuchas y al pueblo en general que tomemos cartas en el asunto, que nos articulemos, que nos dejemos de protagonismos, que entendamos que estamos ante una embestida brutal del neoliberalismo. Y si nosotros no actuamos, como acaban de referir de Pablo Gómez, si nosotros no actuamos, si no nos articulamos, pues van a despedazarnos. Y por ello reviste vital importancia lo que hemos venido ya haciendo en distintas organizaciones, y con compañeros maestros, telefonistas, etcétera, de ingresar al Congreso de la Unión una iniciativa de ley, ¿no?, para abrogar esa ley del sistema de ahorro para retiro y crear una nueva ley con un instituto de pensiones que nos permita recuperar esa lana haciendo garante al gobierno y que también se nos permita invertir en donde haya de veras efectivamente rendimiento para nuestras inversiones. Y desde luego que también estamos intentando ahí mismo buscar demandar una demanda de, ¿cómo se llama?, de auditoría ciudadana, porque nos tiene que transparentar nuestros recursos. Hoy estamos, como se puede notar, ante una producto de la crisis económica, ante una eventualidad que nos dejaría aniquilados a la gran mayoría de trabajadores, porque son alrededor de 52 millones de cuentas individuales que hay actualmente en las Afores. Sí, el decir que es producto de la crisis económica es una verdad, pero es parcial, porque en realidad a Pemex y a las empresas que llaman ahora del Estado, que son las paraestatales, como Comisión Federal de Electricidad, las han desmantelado. No ha sido producto de la crisis. Las han saqueado, o sea, les cobran mucho impuesto, el 40% de su utilidad es impuesto, y se están quedando para empresas privadas donde hay muchos funcionarios públicos metidos ahí, internacionales, le están quitando los bienes que sí producen. Por ejemplo, el caso del gas natural, dejaron de producirlo en México, que hay una abundancia de gas natural, para darle la importación a Iberdrola, por ejemplo. Y Calderón es ahora empleado de Iberdrola. El año pasado hubo un foro en el Senado de la República que trajeron gente de la OECD, trajeron gente del Fondo Monetario Internacional, de varias instituciones privadas y públicas, y el dictamen de todo el análisis sobre el tema de las pensiones, que ya lo tenemos, prácticamente ellos culpan a los trabajadores porque dicen que la expectativa de vida ya creció, o sea que hoy vivimos más años, y eso ha traído como consecuencia, dicen, que no alcancen los recursos para pagar las pensiones. Y dicen en su dictamen, después de que hacen todo el análisis internacional de otros países y de lo que está pasando en México, dicen que todo el sistema de pensiones en México está quebrado desde el 2013. Dicen que todo lo que han hecho de reformas con las modificaciones al IMSS de hace 21 años, lo que se hizo al ISSSTE, dice que no sirvieron de nada, pero sí ya saquearon cantidades enormes de dinero de los ahorros de los trabajadores. Y hoy están planteando que se tienen que tomar medidas, por eso el tema de la discusión de esta pensión universal que quieren hacer desde la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Lo cierto que es que ya saquearon la mayor parte de recursos y el 60% de esos ahorros de las Afores están en deuda gubernamental con el Estado mexicano. O sea, ni siquiera está utilizándose el recurso para actividades productivas, de infraestructura, como los casos de sistemas de pensiones de Canadá, Estados Unidos, que ahí sí los trabajadores hasta el 25% definen dónde se invierte. Resulta que México está haciendo obra de infraestructura con recursos de las pensiones de los trabajadores de Canadá. Y además está financiando a empresas petroleras sin fondos, que nada más se quedaron con los bienes de Pemex, para que tengan fondos con dinero de las Afores. Entonces eso hay que investigarlo y hay que vigilarlo. Si le sumas al riesgo de longevidad que el compañero Martín ha introducido ahorita en este dictamen que hicieron la OEA, de Fondo Monetario Internacional, etcétera, si le sumas que tenemos que ahorrar en lugar de 6.5 el 18%, y como no lo ahorramos, nosotros somos los culpables. Hay que ver el artículo de Carlos Fernández Vega en esta semana, en donde dice las pensiones son una bomba de tiempo, sí, pero no es culpa de los trabajadores ni de los ahorradores. Hay un saqueo brutal de esas afores, de sus recursos. Y más allá de ello, los fraudes que se cometen con nuestras inversiones son cuantiosísimas y solamente nos anuncian una minusvalía a nuestros recursos. Y ahora ya se van sobre la niñez. Esa es una brutalidad, yo lo tengo que decir así. Tú tienes que ahorrar, niño, te voy a tu salón de clases para inducir en tu mente que tienes que empezar a ahorrar para tu pensión. Bueno, si no fuera redituable los fondos de pensiones, ¿por qué los bancos están tan interesados en manejarlos? Porque han ganado más de 400, casi 500 mil millones de pesos han ganado en todos estos años de Afores. Martín. Sí, al final en ese dictamen que hicieron en el Senado dice que tienen que aumentar las aportaciones todavía más de los trabajadores entre un 18 y 20% de aportación, y dice que también se tiene que ampliar la edad para poder recibir la pensión. O sea, ya están fraguando desde la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, estas adecuaciones para hacer imposible prácticamente que un trabajador alcance su pensión. Y todavía dicen lo que hemos repetido aquí, que esas reformas que hizo Zedillo y demás prácticamente te condenaban a un 25% del último salario obtenido. Y ahí lo ponen, dice, es que si no se hace, el trabajador va a recibir 25% del último salario que se obtuvo y no va a alcanzar para nada. O sea, no sirvieron las reformas, ¿no? Bueno, pues casi es hora de irnos, pero vamos a leer la respuesta del Despertar del Gallo. Bien, la pregunta del Despertar del Gallo fue, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿qué pasa con cuando un trabajador renuncia a sus derechos laborales? La respuesta es la fracción 13. El artículo 5 señala que las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo de orden público, por lo que no producirá efecto legal ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrito o verbal, la estipulación que establezca la renuncia por parte del trabajador de cualquiera de los derechos o prerrogativas consignadas en las normas del trabajo. Sí, licenciado Luna, hay muchas empresas que le piden a los trabajadores renunciar a sus derechos. Y nos dice aquí que la Ley Federal del Trabajo dice que eso no procede, que ese documento quedaría invalidado ante alguna autoridad. Entre ellos, por ejemplo, cuando firman documentos en blanco y que dicen que ya reciben una indemnización, más sin embargo los criterios que tienen las juntas y los tribunales se pasan por el arco del triunfo estas disposiciones que marca la ley. Sí, por eso nosotros le decimos no firme en blanco, a menos de que esté dispuesto a que lo corran y no le paguen indemnización, ¿no? Y que lo corran cuando la empresa quiera. Una llamada de Alfonso Villanueva, es un profesor, dice: el petróleo es un hidrocarburo que mueve al mundo, genera energía, trabajo, construye carreteras, armamento, etcétera. Es un recurso estratégico y cuando se termine habrá una crisis mundial. Además, quien se quede con las últimas reservas tendrá un gran poder. Saludos a la secundaria 420. Un saludo. También Ángel Cervantes dice que si los ciudadanos son retados con el precio de las gasolinas como danza macabra, resulta el peor sabotaje a la nación porque provocará una revolución ansiada por los gringos. Bueno, pues es hora de irnos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.